Hola, hola, que estamos aquí otra vez y mejor equipados con micro buenísimo, mesa de sonido y no es robado. No los han prestado, somos inmigrantes, no tenemos recursos. Prepárate para lo que viene porque va a estar buenísimo, vamos a volver a empezar. Y que todo el mundo sepa que no estábamos muertos, estábamos de parranda. Porque si saben cómo nos ponemos, ¿pa' qué nos conquistan? Pues me hago cargo de la situación tan complicada. ¡Arreúcate, mijo lindo! Bienvenidos y bienvenidas al programa número uno de Si saben cómo nos ponemos, ¿pa' qué nos conquistan? Formato radio, en nuestra nueva casa Agorasol Radio. Vamos a volver a empezar con los programas, señores, renaciendo como el ave fénix. Pero todavía chamuscado, con todo lo que nos ha tocado vivir de entre el 2020 y el 2021, pero aquí estamos, vivitos y coleando. Pareciera que estuviéramos en una telenovela esta latina en el momento culminante, que es la etapa más larga, agonizante y no mejora, y lo peor es que no se termina, pero aquí seguimos. Hoy vamos a tener el lujo de conectarnos con Carlos Marmolejos, un bailarín de origen dominicano residente en Madrid, que está buenísimo. Más bueno que comer con los dedos. Así es. Y un cómico catalán, que físicamente ya estamos bajando el nivel. Por eso hace tanto reír, Oscar Sáenz. Residente en Badalona, Cataluña, es decir, es el inmigrante español de Badalona. El pobre estuvo grave con COVID, llegó a estar entubado y lo ha superado y la vida le ha permitido volver a empezar. Y así se va a titular el primer episodio, Volver a Empezar. Es momento de darle la bienvenida a la tropa del Pa' qué nos conquistan. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! Chicos, bueno, somos inmigrantes, todos sabemos muy bien cómo se siente volver a empezar. Para volver a empezar hay que ganar o perder algo, así que Victoria, para ti, ¿es volver a empezar o continuar de otra manera? Volver a empezar sería para mí, porque me gustaría ver cómo puedo cagarla otra vez. Definitivamente, volver a empezar otra vez. Siempre, siempre se puede volver a empezar. Hugo, nuestro cómico chileno, hola. Hey. ¿Cuál es el momento de decir esto es una mierda? Mejor volver a empezar. Ah, fácil. Pues cuando la estás pasando mal y no estás disfrutando dónde estás o con quién estás, volver a empezar. No disfrutas tu pareja, volver a empezar. No disfrutas tu trabajo, volver a empezar. No disfrutas tu país, volver a empezar. Ayuso, no disfrutas su puesto político, volver a empezar. Te queremos, Ayuso. No. Love you. Belén, ¿a ti te da pereza volver a empezar? ¿Cómo me va a dar pereza volver a empezar si soy argentina? Argentina es un carro con ruedas cuadradas. Vos podés empujar, avanzás, pero después, para avanzar otra vez más, tenés que volver a empezar de cero. Así que me mudé a otro país. Total, era volver a empezar una vez más. Bien. O sea, no hay más pereza. Ya está. Bueno, Javi, ¿volver a empezar es una oportunidad o es una cagada? A ver, yo creo que sería una oportunidad si es que, por ejemplo, yo volviera a empezar mi adolescencia sabiendo todo lo que sé ahora, porque podría aplicarlo. Sería capaz de hacerle frente a los compañeritos que me hacían bullying, empezaría a usar crema antiarrugas a los 15 años y todas las mamadas que hice por gusto las cobraría una tarifa un poco más respetable, digamos. Millonario. Contigo, claro. Estoy. Ya sería un maricón, el maricón que soy hoy, pero elevado a la máxima potencia. Bien. Esa sería una oportunidad. Paulina, DJ Radio, ahora mismo. Consejos para cuando alguien tiene que volver a empezar cualquier cosa. Bueno, mi consejo va para todas las mujeres. Sí, que se depilen el coño. Ole. Sí, todo el coño. Y eso que yo soy feminista, mira el consejo que estoy dando. Simplemente para que cuando se lo afeiten, viene el coño bien afeitado, después del picor que esa mierda causa, se den cuenta que no es necesario seguir a todas las masas, sino que para volver a empezar es mejor encontrar la mejor versión de una misma y ahí ver si una anda con el coño afeitado o no. Pero primero, pasemos por eso, ¿no? Buen consejo ese. Sí, claro. Primero peladito. Primero peladito. Llorito muñeca, como dirían. Limpito, limpito y suavecito. Bueno, vamos a comenzar con la sección individual y esta sección es auspiciada por Monologamia Rec, el especial de comedia en Amazon Prime Video. Solamente, no nos pagan, pero lo decimos porque aparecemos tanto Paulina como yo en la actuación en el monólogo. Sí, es un auspicio. Así que por favor véanlo y dennos reproducciones, lo necesitamos mucho. Que es muy divertido. Por favor. Vamos con ello. Son muy graciosos, vamos. Espera, volvemos ahí. Sí. Volver a empezar y ver Monologamia Rec en Amazon Prime Video. Bueno, ahora empezamos con la sección individual. Viene Javier, es el turno del cómico chileno que va a salir en esta sección, Javier Villa, que lo único que nunca volvería a empezar es una dieta porque no la he hecho nunca. El cabrón de metabolismo rápido, Javier Villa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estoy. Vale, a ver, yo con esto de volver a empezar me fui como al tema de la reencarnación, como vidas pasadas, vidas futuras, vidas, regresiones. El otro día me junté con una amiga y me dijo que se había hecho una regresión, dijo que en su vida anterior había descubierto muchas cosas que le servían en esta nueva vida. Me dijo que tenía que hacerme una regresión. Por favor, Javi, hazte una regresión. Yo con suerte alcanzo a llegar a mi casa después de una fiesta, me voy a andar haciendo una regresión a otra vida pasada. Para hacer eso, además de las regresiones, yo creo que uno tiene que tener un espíritu como muy, muy alto, muy desarrollado, hacer como un viaje del alma a otra dimensión, un universo paralelo. Yo para eso simplemente prefiero la droga. Regresiones no. Y en cuanto a la reencarnación, yo creo que en el mundo espiritual, o sea, el mundo espiritual no se ha librado del capitalismo. No. O sea, no. Las bulas papales, ¿se acuerdan? Eso de que la gente, los ricos pagaban estas bulas papales para asegurarse un trocito en el paraíso para que les perdonaran sus pecados. Uh-huh. Pues yo creo que igual, a mí se me ocurre que una reencarnación no debe ser muy barata. Debe haber un plan económico seguramente, como la reencarnación que te cubre la seguridad social. Pero sin duda la oferta de la seguridad social debe ser como de puras vidas sin sentido. Una mosca que come mierda todo el día, un león vegano o un votante de Ciudadanos. Una vida sin sentido, digamos. Yo con lo que cotizo, además, yo creo que no me alcanza para elegir una nueva vida. O sea, eso sería una reencarnación premium y yo ni el Spotify tengo premium yo. Hay gente que sí podría pagarse una buena reencarnación privatizada. No sé, se me ocurre así, por dar un ejemplo loco así, que un hombre blanco heterosexual millonario tendrá asegurada una reencarnación premium que le permita reencarnarse en un hombre blanco heterosexual multimillonario. Porque se va a querer superar. Yo si pudiera elegir, me gustaría reencarnarme en el hijo primogénito de Santiago Abascal. Y ser igual de maricón que ahora. Para puro joderlo. Para joder nomás. Bueno, una pregunta súper importante que me hago. Yo como inmigrante, si me muero hoy en mi nueva vida, todos los trámites que estoy haciendo, ¿me los van a reconocer o no? Ay, por favor. O sea, ¿voy a tener que empezar a ir de nuevo a lucha, a hacer los trámites de extranjería? Ay, no. Lo pregunto así al aire porque si pido una cita para pedir información al respecto, yo creo que me van a dar cita en mi próxima vida. Así sería. Eso les traje, chiquillos. ¡Bravo! Victoria, esta etapa tan extraña que estamos viviendo nos ha permitido madurar, replantearnos nuestra vida, y Vicky no ha sido la excepción. Y por eso se ha hecho TikToker. Ay, sí, después de vieja, Dios. Yo, una señora mayor haciendo el ridículo, pero bueno, no pasa nada. Síganme en TikTok, hago el ridículo. Se van a reír mucho de mí y conmigo. Bueno, señores, pues yo, lo de la reencarnación, que la reencarnación, ya me ha jodido tú. Yo creo que lo de volver a empezar, señores, es como yo soy actriz, a mí me gustaría como que la vida nos diese la oportunidad como de hacer ensayos, ¿sabes? De que te va mal, vuelves atrás otra vez y lo arregla. Como cuando, por ejemplo, te casas con una persona que no es la que te toca porque es un cabrón, te va muy mal, te casas con él, te va mal, luego vuelves atrás otra vez y empiezas, y ese día que le vas a conocer, ¿qué pasa? no sales de tu casa. Te quedas en el sofá y te evitas ese trámite, como diría mi amigo Javi. O, por ejemplo, con la elección de una carrera. Cuando vas a estudiar algo, que estudias, por ejemplo, política. Y te ha tocado que en el 2020 tienes un cargo importante político y te tocó una pandemia. Y te está llevando el diablo con la gestión. Pues vuelves atrás y te pones a estudiar, yo qué sé, macramé, punto cruz, chef, yo origami, una carrera más light, ¿sabes? Más light. Y a mí me gustaría volver a empezar, pero con toda la información, como dijo Javi, y la sabiduría que tengo ahora. Quizás de verdad, o sea, empezar de nuevo en muchas cosas que he hecho mal, pero para hacerla peor. Es con eso. Sí, me gustaría empezar, por ejemplo, yo qué sé, me gustaría empezar así, como con ese primer beso. Sería bonito ese primer beso. O, por ejemplo, aprovechar las personas que no están con nosotros ahora, que se han ido a otro mundo, y que no abrazamos en ese momento ni aprovechamos el tiempo con ellos. Me estoy poniendo romanticona, pero es que yo soy así, señores. Pero como dicen, el diablo sabe por viejo, no por diablo. Y yo soy una viejita sinvergüenza y muy diablona. Y creo que hay que volver a empezar, pero como dije al principio, para cagarla el doble y disfrutarlo más. Porque de eso se trata esto, de disfrutar. Es lo que hay, es lo que soy ahora. Y gracias a todas las desgracias y a las cosas malas que he hecho, soy quien soy. Así que, pa'lante. ¡Bravo! ¡Oh, qué ternura, de verdad! ¡Qué ternura! Hugo, el cucurucho de Chueca retoma la calle, aunque creo que nunca se fue, porque durante el confinamiento no paraba de saltarse las leyes, como Miguel Bosé, pero de bajo presupuesto y con más sexo. Pero la misma voz. Sí, claro. Estás ligando por la radio. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué les puedo contar? Bueno, yo en algún momento de mi vida dije, quiero volver a empezar. Así que me vine a España para volver a comenzar mi vida y bueno, ahí me di cuenta de que estoy viviendo en un país extremadamente burocrático. Si algo se ha hecho difícil aquí es volver a empezar, y si antes hacer algún trámite ya era un conflicto, ahora con la pandemia es una misión imposible. De verdad. El problema no es tener que pedir cita previa para que te la den en la próxima vida, como dijo aquí Javi, sino que es que hay que hacerlo hasta para ir a un baño público. Ese es el problema con la cita. Y el problema es que hay que rellenar demasiados formularios. Yo no puedo con tantos formularios, que te metes a la página, que tienes la página de los datos, seguir, la página de la sección de trámite, luego cuántos documentos tienes que llevar, que un máximo de tantos documentos, luego la siguiente, rellenar dónde quieres la cita, y finalmente... ¿Qué? No hay cita. Y no hay cita. Vuelva a intentarlo más tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a empezar. Exacto. Y cada media hora durante las próximas 2 semanas voy a estar rellenando todos los putos datos. Una y otra vez. Nombre, Hugo Contreras. Apellido, mierda. Puse el apellido arriba, entonces lo tengo que bajar. Nombre, Hugo, apellido, Contreras. NIE, pasaporte, talla de zapato, raza de tu perro, cuántos pares son tres moscas. Todo. Me dirán, pero bueno, no es tan terrible. Si el móvil te da la opción de autocompletar. Bueno, pero yo, al parecer, acabo de descubrir que soy algo disléxico. Entonces, como dije anteriormente, pongo nombre, dice nombre, apellido, abajo dice apellido. Entonces el autocompletar te queda así, y cada vez que quieres volver tienes que empezar a corregir todos los datos para abajo. Y por lo tanto, volver a empezar. Nombre, borrar apellido, ponerlo abajo, no hay cita, de nuevo. Nombre, borrar apellido, ponerlo abajo, no hay cita, de nuevo. Hasta que por fin... ¡Hay cita! ¡Sí! ¡Hay una cita! ¡Bien! ¡Voy, perfecto! Voy a ir a ese edificio público sin número con todos mis documentos. ¡Sí! Y reviso todo 10.000 veces para que no me pueda decir nada a nadie. Le entrego los documentos a esa funcionaria tan amable que hay y me dice... Este papel debe venir apostillado. ¡No! ¡No! Chan, chan, chan. Y una vez más... ¡Volver a empezar! Nombre, borrar apellido, ponerlo abajo, no hay cita. Volver a empezar. Gracias. ¡Ay, qué bravo! Felicitarlo, llorar. ¡Ay, vaya! ¡Volver a empezar! Es que volver a empezar. Hay que llenar documentos. De verdad que volver a empezar, al final la vida es un ciclo. Las cosas comienzan, acaban y vuelven a comenzar. Y así sucesivamente, siempre. Como el gobierno de Venezuela, que parece un ciclo menstrual. Cuando parece que todo está tranquilo y empieza el mal humor, inmediatamente después el derramamiento de sangre. El gobierno es como una menstruación constante, 24 horas, 365 días, pero la alternativa, que es la oposición, es la menopausia. El gobierno es como la menstruación, definitivamente. Al final, la vida es un bucle, como cuando escuchamos una canción una y otra vez. En esta etapa de COVID, parece que estamos escuchando en bucle una canción de Luis Fonsi. La pandemia ha sido la tierra diciéndonos despacito, voy a ir matando despacito, deja de contaminar un poquito, por favor bajad el ritmo. La importancia para mí entre los principios y los finales de ciclo está demostrado perfectamente en mi cumpleaños. ¿Qué puedes esperar de alguien que enfrenta la culminación de su etapa emborrachándose y el comienzo de resaca? Porque es verdad, cada cumpleaños yo procuro celebrarlo bien, o sea, pero bien celebrado, como mínimo 5 o 7 días. Y luego se junta con el cumpleaños de mi novio y se transforma en 15 días. Te lo juro, he cumplido años y me voy a quitar, o sea, voy a quitarme dos años de cada vez que cumplo años. O sea, yo digo, he cumplido años, me voy a quitar 2 años. O sea, pero en vida no, o sea, yo me los quito, ¿sabes? Mi novio tiene mal el hígado, no sé si lo sabían. No, cada vez que cumplo años, yo le quito 5 años de vida. Madre mía. Porque tiene que seguirme el ritmo, si no se aburre. En mi familia los cumpleaños siempre han tenido una importancia extrema. En España no sucede lo mismo. Ahora con el COVID la gente empieza a tener conciencia del milagro de estar vivo. Espero que empiecen a celebrar mejor los cumpleaños. Cuando ya llevo 6 días borracha y mi novio me dice, para ya, que te vas a hacer daño, yo le digo, cállate, que yo debería estar muerta. Cuando esté en mis 52 cumpleaños y me vean vomitando un martes en una iglesia sobre una pila esa del agua bendita, que creo que se llama así, sí. Celebrando el milagro de seguir viva, no me critiquen, piense que podría estar mucho peor. Mi sueño es que mi cumpleaños se convierta en una mezcla entre un rave y una boda gitana, ¿sabes? Y esos son mis volver a comenzar. Borracha y al día siguiente de resaca. Ideal. Y buena muchacha. Borracha, pero buena muchacha. Totalmente. Sí. No sé si esto le pasa a otra persona, pero bueno. Sí, sí, senos borrachos. Algunos. Paulina, que es DJ ahora, debe entenderlo. Paulina DJ Radio, que hoy se estrena como técnica. Acaba de llegar de Chile la Paulina porque estaba aquí en Madrid y quería retornar a su país a buscar paz espiritual en Chile. Hola. Donde hay terremotos, maremotos, estallido social. O sea, Godzilla está planteándose ir a Chile a reconstruir el país. Y ella va a buscar allí paz espiritual. No, es que una no tiene por dónde. No, bueno, yo literalmente, como dijo Diane, he vuelto a empezar. Y a veces... ¿Por qué? Porque me fui efectivamente a Chile y hay a veces que tomar distancia con las cosas para poder darse cuenta o apreciar los detalles. Entonces yo tomé distancia y ahora me doy cuenta de... ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ah, ya. ¿Te diste cuenta, Paulina? Sí. No, no, es que ahora como estoy de DJ y de soy cómica DJ y me falta ser madre y ya. Como viene de Latinoamérica, la pusimos de técnico. Exactamente. Bueno, me tuve que alejar de España para valorar cositas. Entonces hay que tomar distancia. Entonces ahora que he vuelto, me fijo en esas diferencias. Y el otro día escuchaba gente del metro, por ejemplo, que la peña, que va apretado de gente, que no se puede andar, que tal, que vamos muy apretados, y una así como buena chilena, yo los miro así como, ay, pequeñuelos, no saben lo que es andar en un metro como una sardina enlatada, literal, porque esa wea cuando en Chile se abren las puertas, literal, que es el Tetris humano, loco, está todo pegado a la... Y en cambio aquí eso no pasa. A ver, para que me entiendan los españoletes, es como, no sé, como el Tetris o como un 100 montaditos los miércoles por la tarde. Como el primar en festivo. Un finde, claro, un domingo. Sí, una cosa así. Entonces, no sé, no, pero sí es verdad. O sea, yo me acuerdo que, o sea, cualquier mujer que esté allá se sube a una estación de metro y a la cuarta ya está preñada, ya está embarazada, de verdad. Y no, pero menos mal que yo tuve suerte que en la quinta estación, del empujón que me dieron, como iba tan apretado, terminé abortando. Sí, se enterara la Iglesia Católica de las cosas que una hace. En vez de quejarse tanto a las feministas, se empezarían a quejar de los depravados ahora a punta. Sí, sí. Pero bueno, ¿para qué le vamos a pedir peras al olmo? Si al final sabemos que a ambos les gustan las orgías. ¡Upa! Se tenía que decir. Y se dijo. Muy estrongue. Así son mis vueltas, mi volvida a empezar. Vuelta a empezar, eso. Tu volvida. Mi volvida. Mi volvida. Son las mejores vueltas a empezar. Las volvidas. Las mejores volvidas. Sí, menos mal. Aparte del empujón. Quiero decirte algo, Pauli. Sí. Eres igual a la DJ Katia. Por supuesto. ¿Ah, sí? Igual. Sí, lo que. Es un personaje de una telenovela de los 90. ¿Ah, sí? Es que lo. ¿Se parece y todo? Me está llamando vieja. A ver, mira, es un honor para mí porque ese personaje lo reencarnaba Tamara Costa, que es una de las mejores actrices chilenas, y tenía un personaje que era la DJ Kate de los 90 y llegaba como al pueblo y decía, hola chicos, sí, yo vengo con toda la movida de la electrónica de Europa, tal. Y claro, ahora que me hago estos peines y soy yo, ahora ya ¿eres estoy, tú? Literal, reencarnado. Me reencarné, así que besitos para DJ Katia, para Tamara Costa, si algún día nos escuchas, te queremos. Love. Esa onda. Esa onda. Qué buena telenovela. Nos queda ya la última cómica, Belén Calla, que bueno, es cómica, cirquera, madre, y aún no sabemos cómo sigue vivo su hijo. Yo tampoco. Como madre no sé qué tan buena sea, pero para hacer malabares es toda una experta. Claro, es lo mismo ser cirquera que ser madre, es bastante parecido, ¿eh? Qué lindo, Pauli, me hiciste acordar a las orgías involuntarias del metro de Buenos Aires. Ya te digo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, estamos hablando de volver a empezar. Ya dijo Dianela que soy madre, bueno, ahí está, tengo... pero cierta autoridad para hablar de volver a empezar, ¿eh? Eso quiero que lo sepan porque fui madre a los 40. Ahora, soy argentina, antes dije que Argentina es un carro con ruedas cuadradas, ¿no? Volver a empezar, sabemos los argentinos. Y a mis 43 años emigré, renuncié a unos muy buenos trabajos, me despedí de mis amigos y familia, ay, a los que amo y extraño. Volé con mi hijo, marido y dos gatos a vivir en una ciudad que no conocía, en un país que no conocía. Sin demasiados ahorros y sin trabajo a la vista. Bueno, creo que más que autoridad para hablar de volver a empezar, tengo autoridad para hablar de inconsciencia, ahora que lo pienso, ¿no? En el aeropuerto me preguntaron, ¿trae algo de valor? Y eso me hizo pensar. Dije, a ver, algo de valor que llevo algo. Ah, estoy muteada aquí en el StreamYard, qué bien. Vamos de nuevo. Estaba muteada, nada, no voy a empezar todo de nuevo porque en la radio se escuchó perfecto. No importa, les voy a volver contar. A empezar. Estoy volviendo a empezar. Les cuento algo, así como que en el aeropuerto me preguntaron, ¿trae algo de valor? Y eso me hizo pensar que una nunca vuelve a empezar del todo, ¿no? Y le dije al tipo, no, en realidad vengo con mis vivencias, con mi experiencia, mi aprendizaje, mi historia. mis fracasos, mis frustraciones, mis deudas, mis temores, mis falencias. Y el tipo dijo, señora, primero que me dijo señora, el HDP, hijo de un cargado camión lleno de madres. Pero bueno, me dijo, señora, digo algo de valor, trae, no sé, joyas, aparatos eléctricos. Ah, no, eso no, eso no, no, no tengo nada, le aclaré. Bueno, cosas, cosas de la vida. Yo, por ejemplo, tuve un niño, planté un árbol, escribí un libro, ¿no? Lo que pasa es que lo hice en Latinoamérica y en la aduana es como que todo se mezcla un poco, ¿no? Y entonces acá da, y en Europa da igual, como es como si hubiera escrito un árbol, hubiera tenido un libro y plantado un chico, ¿no? No, nada vale igual. Puedo hablar de volver a empezar en cosas idiotas también, ¿no? Que esa es mi especialidad. Como por ejemplo, el pelo. El pelo. Siempre digo volver a empezar. Me voy a dejar crecer el pelo y porque y tardo un montón y sufro porque no me crece rápido el pelo. Una vez que me creció, digo, ¿para qué era que me lo había dejado crecer? Y entonces me lo corto y ahí vuelvo a empezar de nuevo y es siempre queriendo que me crezca y cortándomelo y así. Pero así, así la vida, ¿eh? Así la vida. Por ejemplo, empezar un rollo de papel higiénico. ¿Trataron de empezar un rollo de papel higiénico alguna vez? Que todos. Tiene el pegote ese inmundo con el que viene, ¿por qué pegan el bordecito? Y entonces uno dice, ahora sí, ahora voy a empezar el rollo de papel higiénico por acá. Y tirás, y te vas quedando con pedacitos de papel higiénico como que se va deshaciendo. Y nunca sí. llegás a empezar del todo el rollo y vas, metes, digo, ahora meto el dedito por el costado, meto el dedito, y vas cortando cachos hasta que se vuelve el rollo entero, ahí ya no podés nunca volver a empezar. Pero con las parejas es lo mismo, ¿no? ¿Ah? Otra que el pegote del papel higiénico, otra, ¿eh? Decís otra oportunidad, y ya sabemos que las parejas, la oportunidad no existe, es como, salvo raras excepciones como El Padrino, Terminator, Volver al Futuro, las segundas partes no suelen ser buenas, ¿no? Pero te mira con cara de gatito de Shrek y decís, bueno, está bien, volvamos a empezar, ¿eh? Volvés con tu expareja y ¡no! No revivas, no vuelvas con tu ex. Es como cargar el móvil un ratito, ¿viste? Antes de salir y decís, va a funcionar, pero no dura, ¿sabés que no dura al final? O cuando empezás una Coca-Cola y decís, voy a tomar de la Coca-Cola esta que ya está empezada, ya está, empezá una gaseosa de nuevo, no empieces, ¿no? Es como que ya se le fue el gas, ya está, lo bueno ya pasó. Es como bañarte y volver a ponerte la misma ropa interior que antes. No, volver con tu ex, no lo haga, mejor probar otra cosa. Es como... No sé, bueno, yo soy la banderada de volver a empezar. La vida es como cuando tenés un cuaderno nuevo y empezás de cero y decís, ahora sí, no voy a tachar, no voy a borronear. Bien prolija desde el principio, ¿verdad? Cuando empiezan con la página en blanco y dicen, ahora sí. Y a la segunda página ya la letra parece un autógrafo de Michael Fox. Bueno, volver a empezar, no sé, para mí es lo importante es volver a empezar con buena onda, ¿no? Porque cuando uno decide volver a empezar es que hasta una patada en el culo te tira para adelante. Así es. Totalmente. Así es. Bueno, pero... vamos a hacer una desconexión ahora desde nuestro directo, a través de nuestras redes sociales. Vamos y si quieren seguir escuchando el programa, tienen que seguirnos por la página de Agora Sol Radio. Simplemente quiero acotar una cosa. Acote. Sí. Lo del metro, decir que yo en el metro, los chilenos, ¿ustedes saben lo que hacen? ¿No? ¿Qué? Que finalmente, ¿qué hacen cuando ven el metro como un Tetris? ¿Qué hacen? Intentan encajar. Yo nunca encajé en la vida, eso sí, pero en el metro vaya que me encajaron. Eso para finalizar. Finalizamos el directo con ese... Belén hablaba de la orgía involuntaria en el metro de Buenos Aires. Yo todas mis orgías en Argentina fueron súper voluntarias. Bueno, ya si está. Sigan, ¿no? Adiós. Chao. Agora Sol. Agora Sol Radio, por la página web, por favor. En el directo. Chao. Chao, chao. Bueno, y ahora seguimos con nuestra próxima sección, que es La pasamos puta, pero sí se puede. ¡Sí! ¡Bravo! Vamos a conectar con Carlos Marmolejo. Carlos Marmolejo es un bailarín de origen dominicano que trabaja aquí en Madrid. Y está conectándose con nosotros. Vale, es que no estaba la llamada todavía preparada. Bueno, cosas del primer programa. Exacto. ¿Ok? Este es el primer programa. ¡Ay, qué rapidez! Vale, pero hay que conectarlo aquí para hablar con él. Pero miren lo bueno. A ver si logramos hablar con él. A ver, que hay que quitar esto. Ahora, quiero hacer un paréntesis, porque este hombre lo tenemos en la radio, pero ¿ustedes vieron lo que es este hombre? Está muy bueno. Síganlo en las redes sociales, no quiero cosificar a este artista maravilloso. La foto que puso la Diana. A ver si escuchamos a Carlos. Era trucado. Carlos, ¿estás? Carlos, yo lo oigo. Dice Carlos Marmolejo, programa de radio, ¿para qué no? Soy ahora... ¿Tú lo escuchas? Sí, sí, Carlos. Yo escucho una música. ¿Sí? ¡Ahora! ¿Qué tal? Lo de que estás bueno no lo escuchaste, ¿verdad que no? Di que no, por favor. No, no, no. Gracias. Ah, bueno, te lo decimos con todas sus letras. Está muy bueno. ¡Estás buenísimo! Es que lo escuché todo. Vale, genial. Carlos, mira, a mí me llamó mucho la atención porque justo Belén estaba en el show actuando y dice, ¿y las argentinas cómo bailan? Y tú gritaste, ¡mal! Y yo, este sabe de baile. Y así era. ¿Qué tal, Carlos? Por cierto, Belén es muy guapa. Guapísima. Anda. Están para hacer un anuncio ustedes dos. Carlos, una cosita, ¿sí? Mi amor, ¿cómo tú estás? Aparte de buenorro. Pues. Carlos, que te quería preguntar yo, porque esto es para que te conozca a todo el mundo. Esto es, o sea, la pregunta mía es, ¿hace cuánto tiempo que estás aquí en España? Porque sabemos que eres dominicano, eres de la misma tierra que mí, que Semoa, que yo. Entonces, ¿hace cuánto tiempo estás aquí en España? ¿Y cómo comenzaste y cuándo tu carrera de bailarín papichulo? Así mismo es. Soy del Caribe, de República Dominicana. Y la verdad, tengo aquí ya casi 4 años. ¡Olé! Casi 4 años subiendo esta montaña. Bueno, más bien es como una montaña rusa. Es sube y baja, sube y baja. Y pues bueno, mi mundo del baile, pues empecé a bailar a los 9 años. ¡Wow! Yeah. ¡Súper joven! ¿Y qué tienes ahora, sí, se puede saber? Tuve la ventaja de que como mi hermana bailaba y pertenecía a un grupo de baile, sí, pues yo siempre la acompañaba y me enamoré. Y una cosa llevó la otra. Luego conocí a la que hoy en día es una de mis mejores amigas, que es Valentina Grillo. Y ella me introdujo a una escuela de baile, que es el Conservatorio de Danza Lina Abreu. Y me vieron bailar y me dieron una beca. ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Sí, y pues entonces ahí tuve que aprender a bailar ballet, contemporáneo, jazz, hip hop, de todo. Porque era una beca. Yo tenía que hacer todo, hasta limpiar el suelo. Claro, claro. Entonces, nada, una cosa llevó a la otra. Luego entré en lo que era el baile deportivo, baile de salón. Fui a Colombia, vine aquí a España a competir, a representando República Dominicana, y fue una experiencia muy chula. Qué bueno. Y me acuerdo yo que cuando vine aquí a España dije, uy, aquí que yo voy a vivir luego de viejito. Porque me enamoré de la arquitectura, de la cultura, de la gente. De Madrid. No, en verdad me enamoré de Barcelona. Ay, uy, como yo. Tú, bueno, de España no, de Barcelona, ok. Sí, llegaste primero a Barcelona y después a España. ¿En qué momento te fuiste a Madrid? ¿Te viniste? Bueno, después me fui a mi país y por cosas de la vida, que ya había hecho de todo en mi país, en plan a nivel profesional, había bailado en los mejores eventos, había hecho ya coreografía de los mejores espectáculos. Y sé que estaban ustedes hablando de volver a empezar, pero para mí fue como más bien, ¿y qué sigue? Vale, o sea, quiero como que, uh-huh, ¿y qué sigue en mi vida profesional? Y yo, bueno, pues me voy a España a seguir. Luego te das cuenta de que estás aquí, que es un volver a empezar, que es, yeah, que te dan como un bajón, y es como que, tío, tienes que volver a empezar a construir tu parte profesional. Ya. Yeah. Muy bien. Oye, Carlos, a ver, vamos a hablar un poquito de toda esta carrera. Desde que tú te iniciaste como bailarín hasta que lo hiciste todo allí, te viniste aquí a hacerlo todo. Cuéntame, ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado siendo bailarín? Pues, lo peor, aquí en España, ¿no? Aquí en Madrid. Sí, aquí en España. Bueno, en Barcelona o en Madrid, donde tú prefieras. Es que ya habíamos quedado de acuerdo que Barcelona no era España. Entonces, claro, es aquí en Madrid, ¿no? Bueno, qué malos son. Un poquito. Bueno, en Madrid, lo peor que podría decir que es cuando llegas, que estás en un proceso de legalidad, de que sí, pero no, puedes trabajar, pero no puedes trabajar, pero sí, pero no, porque yo llegué como estudiante al comienzo. Ya. Y yo era de la gente que entraba a todas las clases, iba a todos los castings, porque, o sea, hay que ir a todo. Sí. Hay que dejarse ver, hay que entrar en el medio, sí, y hay que estar. Entonces, muy bien, me iba súper bien en los castings, ay, me encantas, no sé qué, das el perfil, genial, vale, te contratamos, dame tu DNI. No uy. Tengo. Oh, qué mal. Y tú sin papeles para poder trabajar, qué mal. Gracias. Entonces eso era como un bajón de cielo a la tierra, y luego te enteras por los otros compañeros de que contratan a otras personas y no se le da el alta, o X, o Y, X, ya, o, claro. Pasan cosas. Ya, los enchufismos. Pasan cosas. Entonces como que, eso ha sido como lo peor. Como que... Sí, esa estar en esa situación, ¿no? Y al final no te lo pueden dar. Qué fuerte. Y el contrario de eso, lo mejor que te ha ocurrido aquí como bailarín en España. ¿Algún momento que te haya llenado el corazón y el espíritu? Bueno, mejor en general. Lo mejor yo diría que la superación constante y la cantidad de personas tan bonitas que he conocido. Tanto inmigrantes como gente de aquí, españoles, que al final es una comunidad que te abraza, sí. y te apoya. O sea, yo desde el primer día puedo dar gracias de que me ofrecieron trabajo. Desde antes de yo llegar, yo tenía trabajo aquí, bueno. En el mundo del baile. Ah, qué bueno. Menos mal, o sea, gracias a todo el universo y a todo. Y la verdad que he tenido por este lado la suerte. Ajá. ¿Perdón? Y a tu talento y a tu esfuerzo, ¿no? Claro. O sea, menos mal que por ese lado he tenido como la suerte de que, aunque he tenido esas experiencias malas, hay gente que aún está ahí y dice que sí, yo te apoyo y yo pongo la mano en fuego por ti. Venga. Qué bueno. Yo creo que es súper cierto, creo que todos podemos hablar que es súper cierto que dentro del mundo de la cultura, de la arte escénica, yo qué sé, nos echamos bastante una mano. Sí. Y al llegar aquí, como tú dices, Carlos, como que es la gente de las artes y la cultura la que primero te echa una mano, porque como que comprenden la situación en la que tú vienes, ¿o no? Sí, totalmente. O sea, te abrazan y te abren las puertas de su casa. Sí. Totalmente. O sea, mi primer día, no sé si tenemos mucho tiempo, pero por ejemplo, mi primer día aquí en Madrid fue muy gracioso, porque yo tuve que buscar alojamiento en una semana por cosas de la vida, y yo no sabía cómo funcionaba la logística de buscar pisos. Okay. Y lo que me decían era, bueno, entra a esta página, entra a esta otra página, y por ahí tú contrata un piso. Y bueno, yo hice eso, contraté un piso como por 2 meses desde República Dominicana. La cuestión, que cuando llego aquí no era ni el piso ni el casero. Joder. Y era como que, hola, o sea, mi primer día era con 3 maletas en la comisaría de la policía, llorando, sin saber qué iba a hacer. Porque no me conocías a mí, ¿eh? Ya, buscar un locutorio, que para ese entonces no sabía lo que era un locutorio, y encima... Qué horror. Que así de sencillo, algo que tenemos que lidiar un poco los inmigrantes, no sé si solamente me pasa a mí. No te pasa solamente a vos, no. Todos hemos pasado por eso. Claro, pero hasta la misma policía, por así decirlo, te juzga y te mira mal, y tú, pues, es que no sé. Es que no sabía cómo se hacía aquí, claro. Claro, entonces como que uno tiene que saber todo eso, y como que, bueno, pues no tengo que saberlo, y si no lo sé, pues explícamelo tú. Y hay más cosas que quizás te tuvieron que explicar porque son diferentes. Hay un idioma universal, discúlpame, soy la básica del grupo, te tengo que preguntar algo, estás tremendamente buen horror, no te quiero cosificar, pero vos sentís que tu situación de inmigrante aquí jugó a favor o en contra de tu conquista, por ejemplo, porque... ¿Qué consejo le darías a los inmigrantes que se dedican a lo mismo que tú y que han tenido que volver a empezar, como nos has contado? Respiren. estamos obligadas con tu belleza, respirar, perdón. Decir, venga, respiro. Piensan, que piensen y que pongan una meta clara hacia dónde quieren ir, porque Madrid o España en general tiene algo que te enamora, que te envuelve, y tú dices, venga, que sí puedo. Sí. Y no va a ser fácil, No. Pero sí se puede. Claro. Sí se puede, porque sí, yo lo he logrado, mucha gente a mi alrededor lo ha logrado, claro. Y la verdad es que luego es enriquecedor. Es una superación personal que tú, la verdad, dices, hostia. El primer año es el más difícil, pero luego tú miras atrás y dices... Lo estoy logrando. Claro, voy por buen camino. Sí, eso. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un honor para nosotros tenerte aquí en nuestro primer programa. Gracias, Carlos. Estás buenísimo. Gracias a ustedes. Un beso y así de papi chulo, vale. Por favor, no cambies nunca. No te queremos cosificar. Y bailando tan lindo. Ya iré nuevamente al show que ustedes tienen los fines de semana y a bailar. La próxima vez que vengas al show tenés que subir al escenario y bailar. Ay, eso venga, contigo, ¿no? Por favor, sí, conmigo, claro. Vale, hecho. Me encantó. Vale, Carlos. Vale, genial, Carlos. Estamos. Eres un grosso. Estamos gracias, en contacto. Un beso grande, gracias. Gracias, gracias. Chao. Me porté bien. Hola, pero... Vale, perfecto. Bueno, ahora tenemos conectado a un cómico que él está en Barcelona, bueno, Badalona, de verdad. Es un cómico, además, que le tenemos muchísimo cariño porque es un cómico que ha vuelto a empezar. Bueno, creemos nosotros. ¿Estamos conectados con él? Sí. Vamos a ver. Siempre esto pasa que en suceda directo. Algo, podemos volver a empezar, ya está. Vale, así vamos es. A ver. Ay, sí. Se está escuchando, ay, sí, se que está lo escuchando. Estamos llamando. Ay, qué lindo. Directo. Hola. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Hola. Bienvenidos a nuestro primer gracias. Programa. Estamos... Bien, celebración. Bien. Sí, bueno, estamos siendo súper cutres, por eso te hemos llamado a ti. No, mentira. Ya estoy haciendo un poco de bullying. Lo que pasa vale, es que vale. Debes estar un poco acostumbrado también, porque tú eres el inmigrante en Badalona, ¿no? Eres la minoría. Bueno, un poco sí, la verdad. Pero bueno, nada malo. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Me parecía como súper pertinente llamarte a ti en este primer programa que se llama Volver a Empezar, porque además estuviste con COVID, estuviste súper jodido, y de hecho, Andreu Casanova me lo encuentro aquí en Madrid y me pone los pelos de punta porque me dice, no, Oscar está, que yo creo que no sale de esta. Y yo, ¿qué? Y no sabía qué escribirte, tío, y lo que te hice fue un chiste de mierda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, ahora bien, no sabía que Andreu tenía esas expectativas tan bajas. Bueno, bien. Lo juro, qué susto. No sé si me lo hizo en plan coña o que de verdad lo pensaba, no lo sé. No, realmente por lo que me cuentan, de la gente que estuvo fuera del hospital, se ve que estuve muy, muy, muy jodido. Yo desde dentro o me engañaron muy bien o me trataron tan bien que no vi tanto peligro, pero por lo que me cuenta mi pareja, sí, realmente estuve ahí rozando el larguero. O sea, que no tuviste la sensación esta de que salí de aquí, vuelvo a empezar. A ti te pareció que fue una simple gripe y ya está, ¿no? No, sí que fue un cambio. Lo que pasa, o sea, ha cambiado mi vida en función a cómo vivía antes. Eso sí que es verdad, en muchos aspectos. Pero el pánico real a morirme lo tuve como una noche muy concreta y luego cuando vi que todo estaba marchando ya me relajé. Pero por lo visto sí que estuve mal, pero sí que he tomado cambios en mi vida, he vuelto a empezar de algún modo, sí. Ah, bueno, felicitaciones por esa vuelta a empezar. Mi nombre es Hugo Contreras, te mando un saludo. Y encantado. Quitando esta situación de COVID tan terrible, me gustaría conocer algún momento friki, gracioso, extraño que hayas tenido en la vida y que diga, no puedo seguir así. Tengo que volver a empezar. Bueno, a ver, más que un momento friki, yo antes de hacer monólogos, hacer comedia, yo estudié un par de carreras de literatura, hice un máster para trabajar en el sector editorial, escribiendo libros, y a pesar de todos los estudios, acabé un año y medio trabajando gratis en una editorial digital. Uy. Ay, también pasa en ese sector. Sí. Yo también lo he pasado. Yo, bueno, estuve un año y medio y al final sí que me tuve que replantear mi vida. Y apareció la comedia como una especie de pequeño reto que se fue volviendo cada vez más serio y al final he acabado siendo humorista profesional. Que nada lo aventuraba. Ah, qué bien. Entonces la comedia para ti fue un volver a empezar en cuanto a rutina, a trabajo, a estilo de vida. Totalmente. Maravilloso. Un cambio radical en mi vida. Sí, sí. Oscar, buenas. Mi nombre es Victoria Santos. Fans tuya number 3. La número 3 soy yo. Mira, la pregunta mía... Dime. No, que quería hacer un matiz, digo, estaba escuchando al chico de antes, digo, a mí nadie me está diciendo lo bueno que estoy. Ah, porque Dianela dijo que no te lo dijera. Oscar, háblate con Dianela, háblate con Dianela. Tienes que ir al gimnasio. Háblate primero con Dianela. Dianela dijo, tratémoslos mal. Lo o sea, que, lo que pasa es que por WhatsApp solo enviaron fotos del otro, entonces no sé cómo eres. Claro. A ver, con un bajón. Qué stronger. Mira, pero yo lo digo, estás bueno. Estás bueno, eres muy sexy, ¿vale? Gracias. ¿Qué te va a decir, Oscar, yo? ¿Qué cosa de tu pasado? Mi pregunta es muy, muy seria, yo soy una señora mayor muy, muy decente. ¿Qué cosa de tu pasado sexual te gustaría volver a empezar? Una de dos. Uno, o para arreglarla, porque fue muy buena y la persona que se le hiciste no se lo merece. O dos, para hacerla mejor. ¿Cuál de las dos? ¿Qué cosa vale, cambiaría? Yo creo que me decanto por la primera, para arreglarla. Sí, ¿te acuerdas quién fue? ¿Y qué fue? Bueno, es una sensación general. Es una sensación más que un acto concreto. O sea, yo ahora me estoy poniendo en forma y me estoy haciendo ejercicio. Yo siempre he tenido sobrepeso y ahora que cuando esté buenorro de verdad y tenga abdominales, siento que a todas las mujeres, claro, a todas las mujeres que me he acostado con ellas estando gordo, siento que ahora como que está mal. Le haré un repaso a todas, las citarías a todas, ¿no? Creo que se lo debo. Sí. ¡Ay, qué bueno! Te entiendo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Estás muy bueno. Gracias. Quiero decírtelo. Me gusta esa sinceridad. Te estuve psicopateando en Instagram y la verdad es que... Sí, está bueno. Oye, voy a ir a la... Yo soy la Paulina. Gusto de la Pauli. Sí, así tú deseas. Ya me pone roja. No, yo ya estoy casada. Oye, también soy tu fans, nueva fans que tienes. Ya te di a seguir. Y te quiero hacer una pregunta. Vale. Sí. Si Cataluña volviera a empezar y pudieran rehacer su fama, ¿qué serían en vez de agarrados? Agarraditos. En vez de tacaños, claro. ¿Qué podríamos ser los catalanes? Yo creo que podríamos ser vagos. Porque tenemos mucha fama de muy currantes, pero creo que, joder, el trabajar cansa. Yo tengo alma de vago. Ay, bueno, me gustó tu respuesta, ¿ves? Muchas gracias. Me gustó esa nueva fama. O sea, podríamos decir que son tacaños y vagos. Y vagos. Hola ahí. Bueno, vagos, no me cierro. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Belén Cachi. ¿Ya te habla? Perdón. Hola. Ahora volvamos a empezar porque te tenía muteada. Belén Cachi te habla. Vamos. Belén Cachi. Escucho mucha gente a la vez. Oscar. Claro, los voy a bajar al resto. Mira, ahí los bajo. Ahí está, ¿me escuchas? Oscar, escúchame a mí sola porque te quiero decir algo. Tengo un póster tuyo en mi habitación y quiero que sepas que estás muy bueno. Ahora, nada más sexy que un hombre que hace reír. Si tiene el cuerpo de Carlos del invitado anterior, también, ¿no? Está bueno que además haga reír. Pero... está bien. Quiero que sepas que somos tus fans acá, nos haces reír muchísimo, pero necesito preguntarte algo muy seriamente con el tema de volver a empezar, que es el tema de hoy. Algo que, haciendo un bolo, ahora como cómico... Estás en una función, en un bolo, en una actuación. ¿Alguna vez te dieron ganas de volver a empezar así? Una vez que hayas pinchado, como decimos nosotros, ¿no? El que estás escuchando, que digas, ¡ay, no! Quiero retroceder en el tiempo y empezar con otro material o con otro público. No sé, ¿alguna vez te pasó eso y nos puedes contar un poco de eso? Por supuesto. Y eso es una sensación muy normal que le pasa a mucha gente. De hecho, hay un truquito en la comedia, que no sé si ahora está tan de moda, pero que era la doble entrada, que era cuando el público estaba un poquito frío, claro, el cómico paraba y decía, bueno, no me ha gustado cómo he recibido, me bajo otra vez y me recibís con una ovación gigante. Sí. Un truquito de cómico de local, de circuito, o sea que es un volver a empezar en toda regla que yo he usado, por supuesto. Literal. Literalmente. Vuelvo a subir y esto no pasa. Exacto. El tema es que ya si después de eso cambia, no funciona. Y cambia mucho, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, de verdad que sí. La gente cambia el chip. O sea, que volvemos a empezar como público y como cómico. Es muy bonito. Ah, bueno, está muy bien eso. Qué bonito eso. Volver a empezar como público y como cómico. Sí. Sí. Dale, hola, Javi. Oscar, ¿qué tal? Aquí te habla Javi. Hola. ¿Qué tal? Hola, Javi. ¿Estoy bueno para ti, Javi? Estás bueno y de hecho te lo diría en chileno te lo voy a decir, guachito rico. Dime, perfecto, perfecto. En venezolano es papito mi rey. Papito mi rey. Me lo apunto todo. Eso, apúntatelo mi guachito, apúnteselo, eso. Oye, Oscar, a ver, yo una pregunta que te tengo, con esto de volver a empezar, pero vamos a irnos como a volver a empezar otra vida. La pregunta es, si pudieras elegir en quién te reencarnarías, pero... Tienes que elegir en el hijo de quién te reencarnarías y por qué te reencarnarías en el hijo de esa persona. ¡Ostras! A ver. Elige. Uy, qué para elegir. Esta pregunta es buena, claro, pero es tan compleja. Pero no quiere decir tendría que ser, claro, en el hijo de alguien muy rico, que tenga ya la vida resuelta. Sí, pero, claro. Total. Pero sí, depende cuál porque... es el objetivo. Yo antes decía que yo quería ser el hijo de Abascal, pero ser igual de maricón que soy ahora, para joderlo nomás. Ah, vale. Entonces, vale, también, para o sea, joderle bueno. La vida. Sí, depende del objetivo. Si quieres ser millonario, claro, elegir a un papito millonario. Mi objetivo es tener dinero y no trabajar, como he explicado. Entonces, el dueño de Netflix y ya tienes todos los especiales que quieras. Sí, del de Amazon, claro, el dueño de un tío esto, del que inventó Amazon. Sí, tienes que vernos en Amazon. Me vale. Tienes que vernos en Amazon. Claro, ya. Sí, ya. No pierdo oportunidad. Os veo. Claro. Sí, ¿ya no has visto Oscar en Amazon? Visto que tenéis tres ya subidos. He visto el primero seguro. Y ahora no tengo claro si he visto el segundo o el tercero ahora, no me acuerdo. Madre, lo vi hace ya, claro, hace un año. Te falta ver a la Pauli, que está sí, en el 2. A la chilena que te, con, 2, que vale, te, pues, que te encontró vale. A tope. Te ha dicho que estás bueno, así que tienes que ver. Bueno y a tope. Sí, ahora ya tengo un objetivo, claro. Bueno, ¿algún consejo que nos quieras dar a nosotros como cómicos inmigrantes, pero que nos queremos integrar en la comedia española? ¡Wow! Todo oído. Pues, bueno, el mejor consejo es que escribir cada día un poquito. Ay, eso lo hacemos. En cada actuación. Bueno, pues entonces ya lo tenéis. Lo hacemos en el WhatsApp. En cada actuación pruebas un chiste nuevo, ya poco a poco va creciendo el material. Uh-huh. Y no creo que existan fronteras entre la comedia española y la latinoamericana, así que seguro que el público español os recibe de puta madre. No, estoy convencido. La risa es universal, definitivamente. Gracias, por eso. Sigues así de papichulo, ¿eh? Tío Buenorro. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias por conectarte con nosotros en este primer episodio. Estamos muy contentos de tener por primera vez un programa de radio y que hayas sido tú el primero en venir. Bueno, en venir no, porque no se puede, pero por lo menos en conectarte. En estar en presencia. Un placer para mí también. Un gran honor tenerte aquí con nosotros. Con tu hermosa presencia. Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo gracias muy fuerte. A ti. Bueno, estamos en contacto y nos vemos en los escenarios. Guachito rico. Éxito, suerte. Chao. Y vamos llegando al. Vamos llegando al final del programa. ¿Te lo puedes creer? Y hemos hecho súper puntual. Falta justo un minuto para que acabe la hora de programa. O sea, que es para ser la primera vez. Yo creo que hemos Chapo. Estado guay. Uh-huh. ¿A que sí? Sí. Yo me he puesto de vez en cuando un poquito nerviosa, pero he salido adelante. No sé cómo se han sentido los demás. Primera vez que soy yo el que mejor se porta con los invitados. Fueron todas unas fáciles. Ay, lo siento. Vamos a los invitados. Sí, es así. Pues nada, nos despedimos. Chao, pescado. Hasta luego, Luca. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal en Agora Sol Radio. Muchas Besos. Gracias. Y si saben cómo nos ponemos, ¡Pa que nos conquistan! ¡Woo!